Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, hay que pedir permiso al Confer, Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Ah, ya tenemos la luz prendida, qué rojo, nivel. Rojo, tenemos rojo, que presenta y nosotros se callan y arrancamos. Me toca a mí. Bueno, estamos con Martín Alba y Anabela Rivero. Ellos son estudiantes de la Universidad de Río Negro. Participaron hace un tiempo de un concurso del cual salieron primero, que estaba hecho por la Universidad de Buenos Aires, realizado por la Universidad de Buenos Aires, ¿puede ser? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Y bueno, la idea era, bueno, a partir de la entrevista y con las excusas de corto, primero también conocerlos a ustedes, ¿no? ¿De dónde son? ¿De qué parte de acá de la región son? ¿Cómo decidieron empezar a estudiar lo que están estudiando? Bueno, yo soy de Bolsón, o sea, nací en Bolsón, vivo en Pueblo hace unos años. Y nada, empecé la carrera en el 2009, cuando se abrió la Universidad de Río Negro. Y me anoté, o sea, porque me interesaba y porque no tenía pensado estudiar en realidad. Salió que justo se abrió y me anoté. Y me mandé a ver bien de qué se trataba. Y bueno, me quedé enganchado. ¿Y te gustó? Yo soy de Buenos Aires. Llegué al Bolsón y me encontré la carrera. Y me quedé. ¿Y quedaste? Me quedé a vivir en Bolsón porque me gustó. Y aparte yo venía buscando un lugar donde estudiar. Y bueno, quería una universidad y una carrera artística. No sabía bien qué. Siempre me gustó el arte. Y bueno, el cine me atrapó. Y ahora ya estamos en cuarto. Y para arrancar un trabajo audiovisual hay que tener determinados materiales, cámaras, audio, equipo. ¿Y ese material está siendo dado por la universidad o es algo que ustedes mismos tienen que tratar de conseguir para empezar un proyecto? No, esta es una universidad que arrancó la carrera ya equipándose. Y al ser que está en un lugar chico, tenemos la posibilidad de poder compartir mejor los equipos que hay. Disponibilidad de tiempo. Tiempo. Comparado con las universidades grandes que por ahí tienen equipos, pero son tantas personas, acá tenemos como una atención hasta de los profesores, por ahí tenemos clases de 10, que no se compara. Entonces tampoco hay tanta demanda. Claro, al ser pocos, nos vamos rotando. Claro, exactamente. Por ejemplo, ahora, con pedir los equipos 2 días antes, esa es la única limitación que tenemos. O sea, ya se encuentran a disposición, claro, para poder trabajar con los equipos. Sí, hay 6 cámaras de distintas calidades. Bueno, ahora lo último llegaron, ¿cómo es? Pizarras para dibujar, para arte digital. Pero hay equipos de sonidos, micrófonos, hay equipo de iluminación. Tiene iluminación, tiene edición, Llegaron sí, una sala, una Mac para poder editar, que todavía se está armando. Bueno, contamos un poquito que el corto este es un documental que hicieron, que era un trabajo para una de las cátedras. Claro, era el trabajo final de una cátedra, de realización 2. Realización 2. Y bueno, y la consigna era documental. Documental. Entonces, muchas personas elegimos distintas cosas y como que nosotros surgió lo de Machine. Tocaron un tema bien del momento. Cuéntanos el documental, la idea, dónde nace y cómo sale la realización. Se mira arranca. Pasa que bueno, la idea, el trabajo era individual en realidad y fuimos los únicos que hicimos un trabajo grupo. Ajá. La idea, bueno, se le ocurrió a Anabela. ¿Y cómo se fue trabajando? Sí, empezamos a investigar y bueno, 13 minutos de un tema que no es nada sencillo. Bueno, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo pensaron el corto y cómo llegaron a eso? Y la idea era hacer algo artístico, no un típico documental con una voz en off y como que tenga una búsqueda estética. O sea, trabajar en eso, más que nada, y surgió o sea, frente a lo que estaba pasando, o sea, que sigue pasando todavía en Machine, toda la lucha que hay, que bueno, que es de toda la comarca y también se extiende, encontramos a Roque, que es bueno, un personaje con muchos años en toda su vida en Machine, y bueno. Sorry, nos llamó la atención mucho su relato, su forma de explicar las cosas, y en el lugar en que estaba, sí. ¿No? Machine y... O sea, la situación de él también haber vivido todo el tema del agua en Machine, ahora frente a este gran emprendimiento que amenaza a todos, nos amenaza. Contamos un poquito para los que nos están escuchando por internet o para los que no están a tiro del tema, estamos con Anabel y Martín, que nos están contando de un corto que específicamente trata el tema del agua en Machine Aguado, que ahora se lo está llamando ese nombre, porque es un lugar con muy poca agua, donde está en peligro a partir de emprendimientos turísticos y de especulación de tierra, esa posible contaminación de las fuentes de agua para todo lo que es esta zona rural del Bolsón, al sur-sudoeste de la provincia de Río Negro, más precisamente. Y bueno, los chicos hicieron un documental, bueno, muy bueno, a partir de esto que hablan también de la estética, tiene mucha imagen, mucha imagen con ese relato, ¿no? Contando de un poblador, que bueno, también un relato muy interesante. Que ¿cómo llegan a Don Roque? Esa es la pregunta, yo tenía dando vueltas, ¿no? Desde que lo digo, bueno, un personaje más que interesante del lugar, ¿cómo se llega ahí? Y lo escuchamos a través de la asamblea grande que hicieron en la Escuela Hogar. Ahí, o sea, ya me habían contado a mí de él, pero bueno, llegué a esos audios y dije, es él. Y luego consiguen las imágenes para el documental de un audio que ya estaba grabado. No, el audio fuimos nosotros, o sea, tratando de invadir lo menos posible, fuimos fue una decisión desde el principio usar solamente el audio de Roque, o sea, fuimos a su chacra varias veces, o sea, tardes enteras hablando y grabamos, o sea, pudimos llevar equipos buenos de sonido, grabar bien, y bueno, y de ahí fuimos armando. Claro, con eso armamos un guión, armamos la historia, un guión, y en base a ese guión que habíamos escrito, fuimos a buscar las imágenes. Claro. Fuimos a filmar a su chacra, o sea, la mayoría de las imágenes son de su dentro de su chacra. Y bueno, ya hicimos algunas con él, que es donde aparece un poquito. Pero si tuvieran que resumir los pasos del trabajo de investigación que hicieron, ¿cómo lo contarían? Por ejemplo, contarle a alguien que quiere encarar un proyecto de investigación y después filmarlo y grabarlo, ¿cómo resumirían rápidamente esos pasos? Y primero investigando, o sea, claro, involucrándose en el tema. Claro. Tratar de ver cómo piensa la gente, o sea, cómo es para entenderla, para poder contarlo, porque si no, o sea, todo es subjetivo igual, eso lo sabemos. Pero bueno, para hacer un poco lo menos subjetivo posible. ¿Se encontraron con el trabajo final? ¿Lo vieron? Supongo que le habrá gustado. Habrán criticado mucho, seguramente. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Se presentó al profe? Porque era un trabajo que había que ser evaluado. Sí. ¿Y cómo llega a Buenos Aires a este concurso que ganan por la UBA, que es la Facultad de Arquitectura, ¿no? Un concurso de corto. Claro, la FADU. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es parte de la Universidad de Buenos Aires. El concurso es con era un concurso con temática medioambiental y diseño. Entonces, ¿qué participaban todas las universidades? Claro, uno de los profesores nos sugirió que presentemos algo, porque la convocatoria estaba abierta desde el año pasado. Y bueno, justo se dio que nosotros estábamos trabajando en eso y lo mandamos en marzo, o en febrero, porque fue a fines de marzo fue el festival. Y no esperábamos tampoco en realidad ganar un premio, y menos el primer premio. ¿Ya tenían experiencia en presentaciones? No, por eso. No, la primera vez que nos fue lo primero que enviamos a un concurso. Así fue que el ahora primero. Estamos mandando a otros. Claro. A ver qué pasa. Encontrar a ver qué pasa, claro. Pero estábamos viendo en realidad al principio cómo difundirlo, ¿no? Para que se vea en la zona, que es complicado, porque acá no hay lugares donde se muestre mucho. O sea, más nosotros hicimos una, el año pasado, a fin de año, se hace la muestra anual de los trabajos. Bueno, estuvo incluido ahí. Después lo subimos a internet y bueno, no tenía muchas visitas tampoco. Y bueno, contemos está... cómo se llama, porque en toda esta nota tampoco dijimos claro, el nombre. Tengamos en cuenta que la entrevista... Equilibrio. Se llama Equilibrio, lo encuentran en YouTube buscando Equilibrio el Bolsón o Equilibrio Machinogado, ahí aparece. Y a mí se me... yo mirándolo veía claramente como una búsqueda esto de lo estético, ¿no? ¿Y qué relación encuentran ustedes o cómo lo plantearían desde el posicionamiento político que también hay detrás de esa búsqueda estética, ¿no? ¿Y qué eligieron contar del proyecto de la temática de la Pampa de Luden respecto a eso, ¿no? Surgió más que nada, parece, del relato de Roque, o sea, lo pacífico que es él, ¿no? Para contar todo lo que pasó antes y lo que está pasando. Y fue en base de la a eso. Reflexión por ahí. Claro. En base a eso que fuimos escribiendo y construyendo. Es un documental muy tranquilo, es lento, o sea, es para contemplar mucho las imágenes. Él habla de lo que se pierde y nosotros mostramos toda el agua que hay en la catarata, o sea, debe impactar por ese lado. Sí, llevar a la reflexión de lo que está pasando, pero, o sea, tampoco abordamos el tema de lleno. Ahora claro. Estamos tratando de trabajar un poco más en eso. Eso te quería preguntar, próximo, porque es como tratar que... en sí con la asamblea, porque nosotros trabajamos con él y no con la asamblea. Claro. Pero, o sea, él, aunque él sea parte, igual. O sea, como ahora queremos contar un poco más bien de qué se trata. Y para adelantar, ¿están trabajando en un largo? ¿Están queriendo hacer otro corto? No, no, ese sería un corto de 20 minutos, lo que estamos, 20 y pico de minutos. Porque el tema con la duración también es dónde lo vas a mostrar después. Teniendo 20 y pico de minutos, entraría quizás en televisión después, en o sea, un programa de media más, hora sería, claro. Estamos, bueno, trabajando con la asamblea, estamos de nuevo en la parte de investigación. Tenemos que hacer entrevistas de nuevo y empezar a escribir. ¿Cuánto les llevó a hacer el primer documental en total? ¿Esos cuántos minutos son? ¿13 minutos? ¿Cuánto tiempo tiene detrás? Fue dentro de la cátedra de realización, habrán sido, sí, o cuatro, ¿no? Porque era un cuatrimestre fue. Lo bueno fue que empezamos a laburar en esto desde la primera clase. Entonces íbamos con el acompañamiento del profesor, que es Rubén Guzmán, desde la primera clase. Sí, que Rubén también, para contar, él llegó también de trabajar en un montón de universidades y se quedó acá. Y nos aportó un montón de cosas, no solo como estudiantes a la carrera, y él también nos está ayudando a mandarlo a otros festivales afuera, al exterior, que bueno, está muy bueno. Ahí difundiendo también. Sí, ayudándonos a difundir con sus contactos que tiene de afuera. Sí, lo importante también en esto es, bueno, difundir, claro, más allá de lo artístico, una problemática importante que está pasando a nivel local, que bueno, también eso es que tenga reconocimiento, o sea, por un concurso o por como fuera, me parece importante destacar. Sí, interesante también desde en este caso de la universidad, que ese sea el enfoque de trabajo, ¿no? Me parece que se busque cerrar todo un trabajo con la producción y que esa producción pueda ser difundida. Y que hayan tenido de parte de ustedes también esta apoyatura en problemáticas que tienen que ver con lo social, con lo territorial, me parece... Bueno, de alguna forma nosotros elegimos quedarnos a vivir acá y elegimos contar lo que sucede acá. O sea, también, o sea, es una elección de la carrera y de las personas que estudian, porque bueno, también viene gente de otros lados. Bien, ahí nosotros elegimos lo mismo de Lucina Negra, por eso también mostrar un poco lo que pasa acá. Están invitados a que cuando tengan más material y mostrar y difundir. Y Equilibrio se llama el documental. Si lo tiene que buscar alguien en internet, está subido a algún lado. Está, bueno, lo más fácil es entrar a YouTube y buscar Equilibrio Machine Ahogado y ahí aparece. Bien, ahí sale. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.